abejitas son como abejitas reales, que solo persiguen flores buscando felicidades. Los hombres que tienen plata son como abejitas reales, que solo persiguen flores buscando felicidades. Yo conozco un hombre pobre que nunca ha tenido nada. Los de buenas son los ricos, los pobres no tienen nada. Conozco un hombre pobre que nunca ha tenido nada. Los de buenas son los ricos, los pobres no tienen nada. Nunca ha tenido nada, los de buenas son los ricos, los pobres.